hay una banda de black metal en Illinois que se llama Blood Cult y varios de sus miembros tienen como proyecto paralelo este otro grupo, Detail Stars, con nombre inspirado, me imagino, en aquel mítico tema instrumental de los años, principios de los años 60, Telstar. Pues aquí tenemos a los Telstars con su canción Marauder, incluida en el álbum Meet the Telstars. Conoce a los Telstars. No deja de resultar curioso que unos músicos especializados en las vertientes más extremas del heavy metal tengan también entre sus gustos la música surfera. Me pregunto cuántos de esos guitarristas barbudos y siniestros tienen en su casa discos de los Surfaris, por ejemplo. En cualquier caso, hemos podido escuchar este tema Marauder dentro de un lanzamiento publicado por el sello Dixomaniac Records. Nombre muy curioso también, discos para dipsómanos, o sea, para alcohólicos. En fin, creo que la gente que no tenga esa circunstancia también podrá disfrutar de la música publicada por esta en el label, aunque es cierto que este álbum, Meet the Telstars, no se corresponde con la línea general del catálogo de Dipsomaniac Records. Ahí encontramos más bien mucho noise y metal extremo de nuevo, como el de la banda Blood Cult, que como decíamos ha dado lugar a este proyecto Detail Stars. Bueno, seguimos. Ahora tenemos otra de las piezas para guitarra acústica de Jair Jona, se titula Expatriados. Al músico israelí Jair Jona, ya te lo habíamos presentado aquí en una edición del martes de Intangible 23 hace poco. Dijimos entonces que, inspirado por grandes artistas de las seis cuerdas como Bert Jans, se ha animado a publicar dos discos con este tipo de piezas para guitarra solista. Hemos escuchado la que se llama Expatriados, grabada en directo en un programa de la emisora WFNU, disco que se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Pero Jair Jona también ejerce como bajista en formaciones como Jet Sam, Buffalos o Punch, y también toca en una banda de música improvisada que se llama Farthest South, el sur más lejano. Del mismo modo, encontramos a este polifacético artista involucrado con sellos de su país como Irsay, Anova Music o Adnaut Recordings. Esta última la cofundó él mismo junto a otros dos inquietos aficionados a estos estilos de música improvisada. Y por último te comento que Jair Jona tiene su propio blog y lleva un programa de radio en las emisoras de Israel. Un artista que le da a todo, podríamos decir, y también fue muy polifacética en su día, la protagonista de la primera sección fija de los martes en Intangible 23, la grabación histórica, hoy con Fanny Breeze y su tema Oh How I Hate That Fellow Nathan. I feel so bad, but me don't care. I'm a ragged alone and I won't get hair. My folks all left before. They said how cool I was. That I am Nathan, then they're going to bed. He tells me he can't think that far ahead. Boy, how I hate that fella Nathan. Boy, how he used to keep me waiting. He always used to say I'll marry you in June, my dear. He told me the month, but he didn't say what year. What? I'll sue him for breach of promise. But I don't remember what he promised to do. For my engagement, he gave me a song that I should wear. He said it's not a diamond, but you know the source is there. Boy, how I hate that fella name. For making me love him the way I do. I suppose now I'll have to be an old maid, all on account of that fella Nathan. Then I think of how he used to come around and smoke my father's cigars, eat my mother's suppers, and waste my life. I can't look my family in the face. I got four reasons for not liking him, and they're all the same. I could have married Maya the butcher, Jake the plumber, Ken the tailor, and Louis the lawyer, and no, I got nothing. That's what I get for fooling around with a traveling salesman. And he's an independent salesman, too. He don't take orders from anybody. And I'm telling you, a man in your arms is worth 300 old. He used to say that he would lay down and die for me, but he wouldn't stand up and work for me. I thought he was going to marry me in December, because he always used to say, it will be a cold day when I marry you. And when we used to sit in the parlor and the lights would go out, I'd ask him to put a quarter in the meter, and he'd say no. If your father finds out that we're in the dark, he'll put a quarter in the meter. And when my people had their golden wedding, and everybody brought something made from gold, he had the nerve to bring a bowl of goldfish. And he plays put and take with my father. And when he wins, he takes. And when he loses, he puts up an argument. You say the promises he made to me today. But now I know I fell for him, and he just let me lay. Boy, how I hate that fella Nathan. And I'll bring my children up to hate him. Aquí estaba nuestra grabación histórica de hoy, monólogo incluido. Está Oh How I Hate That Fellow Nathan, interpretada por Fanny Breeze, como te comentaba hace un momento, una artista muy polifacética. Actuó en el ámbito del teatro, de las películas, también cantaba. Y sobre su vida se hizo el musical y más tarde la película Funny Girl, ambos protagonizados nada más y nada menos que por Barbara Streisand. Y seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Dentro de la selección ecléctica y un tanto experimental que caracteriza las ediciones de los martes, tenemos a continuación un breve tema de poco más de 2 minutos. Es la primera parte de la composición Corpse City, Ciudad de Cuerpos. Thank you. En este tema introductorio, en la primera parte de Corpse City, no se aprecia la aportación del escritor cyberpunk japonés Kenji Shiratori dentro de su colaboración con Igor Krutogolov. Decíamos que han sacado un trabajo con la net label We Have No Sen. Y en este caso, en el tema que abría el álbum, lo que hemos escuchado son las ambientaciones creadas por Krutogolov, recurriendo al órgano y a esos sonidos ventosos. Nuestro siguiente tema dura más de 10 minutos, pero no te asustes, es una especie de suite de temas instrumentales y canciones, un poco al estilo del rock progresivo de los años 70. Lo firma la banda The Original Beekeepers y era la parte primera también de su composición Music for Barges, música para barcazas. Thank you.

can stay wherever you want. Sitting out on the sunny roof garden, speaking so quiet that I can hardly hear, though I'm out your every word and I sip your every move. They're incredibly groomed. I've got a place to stay. You can visit me whenever you want. We could sit in the garden, sipping wine from a bottle that stands in the shade. Then why am I amazed when it's never gonna happen? Admito que en más de una ocasión me habré pasado de la raya poniendo aquí en el programa música demasiado disonante, composiciones largas en exceso, etcétera. Pero me gustaría defender que este no es el caso, porque aunque esta primera parte de la suite Music for Barges dure unos 12 minutos, pues tiene partes muy bonitas. Algunas incluso recuerdan a Brian Eno en los años 70. Hay una historia aquí muy curiosa que merece la pena ser contada, pero antes te comento que The Original Beekeepers, los autores de esta música, es un trío integrado por Tom Owen a la voz y numerosos instrumentos, Steve Binghall también toca la guitarra, los teclados, la percusión, etcétera. Se reparten un poco todos los instrumentos. Y por último, Ashley Miller a la flauta y el piano. Este es un trabajo que pretende capturar el ambiente de las vacaciones que en su época de infancia pasaron los miembros de The Original Beekeepers en Cornualles, donde al parecer son bastante típicas estas embarcaciones, las barcazas que aparecen en la portada del disco. Y en aquellas vacaciones, pues los sonidos eran los de la lluvia, el agua, los cánticos marineros, los acordeones. Todo eso queda reflejado de alguna manera en este trabajo, que originalmente se distribuyó en 2003 en formato CDR. Precisamente fueron por las zonas en las que había estas barcazas repartiéndolos los discos, y no aparecían títulos de crédito, sino solo una dirección de correo electrónico. Me imagino que esperaban de Original Beekeepers que alguien se pusiera en contacto con ellos para contarles lo mucho que les había gustado esta música o cómo les había ayudado a pasar la travesía. Desgraciadamente nadie les mandó un correo electrónico, pero este trabajo, Music for Barges, tuvo una vida más larga porque luego se publicó en formato casete con una pieza extra, es decir, añadida en esa edición que se produjo con el sello Victory Garden. Y ahora, después de 9 años de los inicios de la distribución pública de este trabajo, Music for Barges apareció reeditado con la net label Linear Obsessional. Esta es de alguna manera la versión definitiva, con las 4 piezas de la suite y también 3 demos. Parece ser que no están muy orgullosos los miembros de The Original Beekeepers de estas canciones previas, pero las han incluido un poco para cerrar el capítulo definitivamente y tener, como ya digo, la versión definitiva de este trabajo, Music for Barges, que la verdad es que llama bastante la atención, y por eso hemos puesto la primera parte, aunque fuera tan larga. Y también, con la net label Linear Obsessional, publica el que va a sonar dentro de un momento en nuestra sección El Momento Bizarro. Enseguida te adelanto el nombre de ese otro artista que publica con la net label Linear Obsessional y que protagoniza hoy El Momento Bizarro, pero antes hay que recordar desde luego que el Dr. Phipps pone cada semana la sintonía de esta sección en Intangible 23 con su peculiar interpretación de la música de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y entonces hoy en El Momento Bizarro tenemos a Alex Charles con, pues no sé muy bien cómo llamarlo, un breve momento musical. Se llama Officially Impossible, oficialmente imposible, y dura pues unos 15 segundos. La del álbum Horse, publicado por Alex Charles en el sello Linear Obsessional, es una música pues muy repetitiva y experimental, pero ha servido como muestra este tema de 15 segundos nada más, Officially Impossible, para nuestra sección El Momento Bizarro. Por supuesto que Alex Charles comparte sello, como ya hemos dicho, con The Original Beekeepers, y habrá que estar bastante pendientes en el futuro de las novedades que nos traiga Linear Obsessional, porque tienen tanto sonidos muy experimentales como estos, como otros un poquito más accesibles. Me refiero a The Original Beekeepers. Y seguimos aquí en Intangible 23, en Canarias a la Radio, ahora con el dúo Bialka y su canción Can Ding Town. Thank you. Vialka es un dúo francés con un sonido muy potente, sobre todo en directo. Esta Candin Town es de hecho una de sus canciones más tranquilitas, disponible al igual que el resto de su discografía en el archivo de la música gratuita. Llevan tocando ya 10 años. Ellos son Marylis Freshville, que se encarga de las voces y de la batería, y el guitarrista Eric Boros, siempre con una propuesta fresca y en ocasiones desconcertante. Y vamos ahora con algo de música quizá bucólica. Está Naked Mountain Song a cargo de Wacky Southern Current. El italiano Marco Cervellin es el músico detrás de este proyecto Wacky Southern Current, que tiene publicados algunos trabajos principalmente en la label No Source. El último se titula In a Realm of Uncertain Summer, en un reino, en un lugar de verano incierto. Y dentro de esta selección que te traemos en este martes de Semana Santa, escuchemos ahora al Meanwhile Project Limited con su tema Ear Walk. Puede recordar un poco a lo que hacía Igor Krutogolov en el tema que escuchamos al comienzo de esta edición del martes de Intangible 23, esta otra propuesta de Meanwhile Project Limited. Era el tema Earwalk, incluido en el EP Dissolver, publicado por la label WM Recordings, en concreto el lanzamiento número 121 de ese sello. Y vamos ahora con un tema de post-rock a cargo de una banda que ya conocemos aquí en el programa, The Tape Disaster. Su nuevo EP se llama A Voz do Fogo, y esta es la canción que le da título. We'll be right back. No solo nos ha gustado bastante esta canción a voz do Fogo del grupo The Tape Disaster, sino que también circula por internet un videoclip con esta misma música y que emplea imágenes de la película francesa de animación El Planeta Salvaje, que por cierto se podrá ver pronto aquí en Las Palmas de Gran Canaria, gracias al aula de cine de la universidad. En cualquier caso, este era el tema que da título al EP A Voz do Fogo, que The Tape Disaster sacaba hace escasas semanas con la net label brasileña Sine Wave. De esta manera terminamos hoy en Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico, Facebook o Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos una selección musical cargada de electrónica. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.